tanto tiempo. Solo el diablo y yo. Hay un perro en el portón. Veo en sus ojos confusión, yeah. Quizá no entienda lo que digo. Tengo más.